En un trozo de la tarde me he parado a escuchar, no lo que me rodea y veo, sino el silencio que pasa llevándose el tiempo. Yo y he oído una voz sin nombre ni acento que dice: por aquí estoy, aquí vengo, llevando en mi zurrón especial sueños, muchos sueños, y el tuyo también está, pero en un rincón concreto, esperando a que te vengas y con él te hagas beso. Irme con él ahora mismo yo lo quiero, pero fíjate cómo me coges, tumbado sobre mi lecho, sin ropa que vestir, sin amigos o compañeros, sin ganas de vivir y ya todo más que viejo. ¿Se me permite irme contigo con este aparejo? En el trozo de la tarde, que es también un trozo de tiempo, le voy diciendo a la vida que me marcho de su aposento, por el que me tiene orillado, y en cambio mi sueño no deja de llamarme y darme alimento.